quizás no me iba a enterar. Te fuiste con él, que yo creía mi amigo, pero menos mal. Tengo un par de testigos, te vieron con él en la discoteca. No fuiste nada discreta, te pasaste de coqueta. No vas a jugar con mi vida, no vas a jugar. No vas a jugar tu partida, no vas a jugar. ¿Qué? No vas a jugar con mi vida, no vas a jugar. No vas a jugar tu partida, no vas a jugar. ¿Qué no? El teléfono ¡gracias!